Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Como cada semana nos encontramos en Mundo Sostenible, este espacio radiofónico cuyo objetivo es difundir el conocimiento y el respeto a la naturaleza de la cual formamos parte. Soy un alma en movimiento. En la entrevista de hoy nos acompañará José Mesa, que esta semana ha actuado como portavoz de Ben Majet, Ecologistas en Acción, en la rueda de prensa en contra de la descatalogación de las especies. Decirle que la quiero. Disfrutaremos de algunas frases y reflexiones de los maestros Oscar Wilde y las de Galeano. A continuación nos pondremos al día sobre el panorama informativo con las Econoticias. Amor con sabor salado, amor. Conoceremos de primera mano una operación con la cual se han introducido 39 ejemplares de tortuga en las Galápagos. Amor con sabor salado, amor. También escucharemos un interesante informe sobre la lamentable situación a los que están expuestos los animales que trabajan en el circo. Recuerda que puedes escuchar Mundo Sostenible en las frecuencias de Aitidem, que son la 95.0 en La Laguna y zona metropolitana, 106.8 en el norte de Tenerife y este de La Palma, y la 96.1 en Las Palmas, Arucas y zona centro. Solo estar en la ola contigo navegar. Y si tienes acceso a internet, puedes escucharnos directamente en mundosostenibleradio.blogspot.com. José Mesa es técnico de formación profesional, ha hecho actividades en campos como la fotografía, el diseño, el cómic, la defensa del patrimonio, socio fundador de la Asociación Cultural Patrimonio de Güímar y Asociación Cultural Sureste de Tenerife desde 1991 y de la Plataforma en Defensa del Malpaís de Güímar y Camino del Socorro. A comienzos de los años 90 participó dentro de la Asociación Patrimonio y en colaboración con el Servicio de Educación Ambiental en diversas campañas relacionadas con el Malpaís de Güímar y específicamente hacia la concienciación de los daños producidos a la Montaña del Socorro. Su currículum es muchísimo más amplio. Bienvenido, José. Hola. Pero hoy vamos a hablar pues de la propuesta de descatalogación, que ya no es una propuesta, que ha sido aceptada en el Parlamento de Canarias. Bueno, sí. José, lo primero que vamos a definir es qué función cumple el catálogo de protección de especies. Pues el catálogo es como una especie de plan director genérico de todas las islas que debe establecer qué especies son importantes, qué especies son más importantes todavía, qué especies tienen más o menos peligro y en qué ecosistema se encuentran, para establecer diferentes grados de protección según el peligro en el que estén, ¿no? Tanto terrestres como marítimas, ¿no? La amplitud de esto es muy amplia, un catálogo de este tipo, ¿no? Porque en Canarias es un sitio, una de las regiones del mundo con mayor biodiversidad, ¿no? Solamente catalogar las especies y clasificarlas en importancia, digamos, ya es un trabajo importante, ¿no? ¿En qué situación quedará gran parte de la biodiversidad canaria con esta aprobación? Pues mira, yo no soy científico biólogo, pero todos los científicos te dicen exactamente lo mismo, ¿no? Que es un catálogo a la baja, que es un retroceso, que se retroceden aproximadamente 10 años en la conservación. O sea, lo que se ha avanzado en los últimos 10 años se tira por los suelos y se rebaja la protección de todas las especies en general, ¿no? No solamente, sino que es una ley muy mal redactada, ¿no? Todavía los científicos de las dos universidades canarias, el Colegio de Biólogos, todavía no saben quién la ha redactado. O sea, no es anónima. O sea, no, la presentó Coalición Canaria, un partido político, ya hecha y no han dicho, no han querido decir qué biólogos la han redactado, porque supongo que porque les da cierto pudor, ¿no? En principio, según, porque consultas diferentes fuentes y tanto, todavía hay como cierta confusión porque ha habido enmiendas incluso a última hora, los últimos días, ¿no? Pero aproximadamente se rebaja la protección a unas 300 especies y se desprotegen totalmente unas 30, ¿no? Aparecen unas categorías de protección nuevas que, digamos, sin ningún tipo de justificación, como la famosa categoría de interés para los ecosistemas canarios, que dice que las especies están protegidas mientras no se salgan de su ecosistema, que los biólogos marinos, por ejemplo, que lidian con especies marinas que hacen migraciones de todo el planeta, esto lo ven como tan ridículo, que un delfín cuando sale de una línea en el mapa cerca de Canarias ya no tiene protección y cuando está dentro sí, o un ave, o sea, las especies no atienden a fronteras así, ¿no? Y en general se desprotegen un montón de especies. Y también hay que decir una cosa que yo creo que es fundamental, ¿no? Al principio, cuando se presentó la ley, se desprotegían más especies todavía y se reducía la protección a más especies todavía. Y Coalición Canaria, en estos escasos 4 meses que ha durado la polémica que ha rodeado de esta ley, han presentado enmiendas, han dicho que la han arreglado, etcétera. Pero el objetivo fundamental son determinadas especies que estorbaban. Como el cebadal, por ejemplo. Concretamente la ceba, ¿no? Las cebas estorbaban, fueron las causantes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias parara el puerto de Granadilla en febrero del año pasado. Y las cebas, ahora mismo, si atendemos a esa ley, ya no tienen ningún tipo de protección y no hay problema para hacer el puerto. Y bueno, 2 días antes de aprobarse esta ley, todavía decían los portavoces de Coalición Canaria que no tenía nada que ver con el puerto de Granadilla la ley. Que era una ley pues que hacía falta renovarla, etcétera. Pero el mismo día de la votación, ya Cristina Tabillo del PP hablaba de que la actividad económica no se puede frenar por una especie que no está en extinción. Y ayer Soria, el vicepresidente, decía que no se puede permitir el lujo, o sea, los canarios no podemos permitirnos el lujo de tener un proyecto, como el de Puerto de Granadilla, detenido por una protección de una especie. O sea, ya al día siguiente estaban ya diciendo que sí, que efectivamente se ha eliminado el obstáculo, bueno, lo titulaba el día, el Parlamento Canario eliminó ayer el último obstáculo para el puerto de Granadilla. O sea, clarísimamente, tal como decía Ben Magé y otros grupos, esta ley tiene un objetivo directo, que puede rebajar más o menos especies, pero las importantes siguen estando ahí en el punto de mira, que son la ceba y otras, ¿no? Y otras que estorban determinadas infraestructuras, no solamente el puerto de Granadilla, sino otros puertos. Está claro que este catálogo no está hecho con criterios que atiendan a la razón, sino al beneficio y al lucro de unos pocos. Bueno, el catálogo, pasa que no solamente, lo triste es que no solamente es una cuestión de desproteger las especies y un retroceso ambiental, que lo es, ¿no? También es, y así lo han señalado muchas personas, un retroceso democrático, porque se ha elaborado, es una ley elaborada en lugar de un decreto, es una ley sin ningún tipo de participación ciudadana, ¿no? Que eso realmente va incluso en contra de los acuerdos de Aarhus, de normativas europeas, ¿no? Las leyes deberían tener participación ciudadana y no se ha permitido. Se ha hecho a la prisa, no se ha permitido participar ni siquiera a los científicos. Creo que se les mandó un triste correo electrónico a la Universidad de La Laguna a última hora para ver si querían aportar algo. Pero realmente se ha dado de lado a los científicos, ¿no? A las 2 universidades canarias, al Colegio de Biólogos, ¿no? Una cosa que uno lo exactamente. Hay más de 70 organizaciones entre las que se encuentran pues las universidades canarias y otras entidades científicas, 4 cabildos y 13 ayuntamientos que han mostrado su oposición al nuevo catálogo de especies protegidas que debatido en el Parlamento de Canarias y realmente no se les ha tenido en cuenta, no se les ha escuchado. Por supuesto no se les ha escuchado, o sea, ya te digo, en los últimos meses se han visto algunas modificaciones de la primera versión de esta ley, pero lo básico, que los obstáculos a las infraestructuras siguen estando ahí en el mismo sitio, o sea, desprotección, ¿no? Y sí, que hay que resaltar esos cuatro cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, dos de ellos gobernados incluso por el propio partido Coalición Canaria que propuso la ley, que han dicho que no, sobre todo porque les afectaba a sus propias islas, ¿no? En el caso del Hierro, por ejemplo, pero bueno, otros partidos porque no estaban gobernados por Coalición Canaria también. A veces hay cuestiones políticas, pero vamos, cuando hay 70 asociaciones detrás, asociaciones, vamos a ver. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza no es una asociación, esa es una institución internacional con más prestigio, bueno, más prestigio que Coalición Canaria, iba a decir, pero En es un fin. poco irónico, ¿no? Por supuesto que tiene más prestigio que Coalición Canaria, pero que no es una asociación, o sea, el Colegio Oficial de Biólogos es una asociación. No, por favor, eso son científicos, o sea, es la comunidad científica a la que se le ha dado una bofetada, ¿no? Exactamente, la comunidad científica ha sido totalmente aislada y no se ha tenido en cuenta. Bueno, estos días ha salido en prensa declaraciones de Alberto Brito, uno de los más importantes biólogos marinos que tenemos en Canarias, pues manifestando su desacuerdo con esta descatalogación. Y sin ir más lejos, el gran naturalista Joaquín Araujo también a nivel nacional ha sido unas declaraciones en contra del catálogo. Sí, yo creo desde que se aprobó la ley el miércoles, ¿no? El miércoles a mediodía, durante el jueves, hoy es viernes, han pasado escasamente 48 horas, ¿no? Y ha habido una repercusión nacional importante, ¿no? O sea, en toda la prensa nacional ha salido como, bueno, ¿qué ha pasado aquí en Canarias, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional ha dicho que va a estudiar esta ley a ver qué ocurre, ¿no? Porque también los ha cogido un poco desprevenidos, ¿no? Que se aprobara así. Porque lo han aprobado por un trámite de urgencia al final, ¿no? Joaquín Araujo, ¿no? Probablemente el ecólogo más reconocido a nivel nacional, a nivel de todo el Estado español, ha dicho que no solamente ha hablado de ecología, ha hablado de lo mismo que te dije, ha dicho que es un retroceso democrático, ¿no? Que es un atentado a la democracia, ¿no? O sea, en aprobar las cosas así, ¿no? Y posiblemente esta ley también está vulnerando acuerdos, ¿no? Acuerdos europeos y acuerdos internacionales, ¿no? Bueno, y esta semana que se celebra, bueno, pues precisamente la semana de la biodiversidad, pues vaya manera que tenemos de festejarla, ¿no? Pues en detrimento de nuestra biodiversidad con este catálogo. Sí, mañana, el día 22, es el Día Mundial de la Biodiversidad, ¿no? Y ya te digo que esta ley que se aprobó realmente está vulnerando, por ejemplo, el convenio de Río del 92, está vulnerando la directiva Hábitat, posiblemente la directiva Hábitat de la Comunidad Europea, el convenio de Berna, el convenio de CITES, o sea, posiblemente esté vulnerando convenios. Bueno, es que cuando se hizo la primera versión, por ejemplo, creo que en alguno de los apartados, confundían un animal con una planta, o sea, tenían errores estúpidos. Bueno, el último error estúpido ha sido que le dieron la figura de máxima protección al milano real que está extinguido hace 40 años, ¿no? Dios mío. Y es una ley chapucera, o sea, no me extraña que tenga en su redacción fallos graves, jurídicos incluso, ¿no? En palabras suyas, las instituciones que se han mostrado contrarias a la proposición de ley del Grupo de Coalición Canaria coinciden en que se trata de una iniciativa sin autor, que carece de rigor científico y que ha sido promovida por un partido político y no por un gobierno. Sí, exactamente. Esta ley, en primer lugar, tenía que haber salido del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Medio Ambiente, y con sus técnicos, y no ha sido así. Bueno, es más, los técnicos de Medio Ambiente ya hicieron un comunicado hace un mes y pico, mes y medio, donde rechazaban esta ley, porque no se había contado con ellos, ¿no? Ya te digo, todavía no sabemos quién la redactó, ¿no? Esa persona está anónima, ¿no? Y no sé si algún día lo sabremos, ¿no? O sea, quién redactó realmente el contenido de la ley, ¿no? Es posible que haya sido algún biólogo, pero desde luego no se ha atrevido a dar la cara ni a defenderla, porque es que no tiene defensa posible, ¿no? Exactamente, no tiene ningún argumento lógico para defenderlo. ¿Sabe la gente llana, el pueblo, el alcance que va a tener la aprobación de esta ley? Mira, no lo sé ni yo tampoco, ¿sabes? O sea, si esta ley sigue adelante, bueno, los efectos inmediatos son, si sigue adelante y no tiene ningún problema en su camino, construir el puerto de Granadilla y luego construir el puerto de Fonsalía y el puerto de no sé qué en Fuerteventura y el campo de golf de Tamanca en La Palma. Bueno, ese creo que al final protegieron al cigarrón palo, no, no me acuerdo, porque ha sido una de esas reformas de última hora, ¿no? Esos son efectos a corto plazo, pero A largo plazo, los efectos de que Canarias pierda biodiversidad, yo no lo sé, pero es que ningún biólogo realmente lo sabe. O sea, dentro de 50 años, ¿qué va a pasar con la pérdida de biodiversidad, ¿no? La propia ONU ha alertado de que la biodiversidad está ligada con la economía y con la supervivencia de las personas, ¿no? O sea, si tú quitas todo el Amazonas, el clima del mundo se va al carajo y se cambia. Pues posiblemente sí, ¿no? José García Casanova, que es una de las personas que también ha estado en contra de esta ley, también técnico de medio ambiente, ¿no? Ponía el ejemplo de un avión en el que nos subimos, ¿no? Y de repente, pues yo qué sé, la azafata tira una pizza por la ventanilla y no pasa nada, el avión sigue, ¿no? Y en cada vuelo la tripulación tira un par de pizzas por la ventanilla, ¿no? O sea, al cabo de un año ya nadie quiere subirse en ese avión, ¿no? O sea, no sabe si ya esas pizzas ya eran importantes o no, ¿no? O sea, podemos perder especies y de hecho se extinguen especies, ¿no? A lo mejor se nos extingue el pinzón azul de Gran Canaria, el cigarrón Pablo Palmero, y no pasa nada, a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor cuando se extingan 100 especies, 200 especies, empieza a pasar lo que los biólogos llaman el efecto cascada, ¿no? O sea, hay una especie que a lo mejor se desaparece y no pasa nada, pero como te dice cualquier biólogo, si desaparecen las abejas del mundo, la humanidad se colapsa, porque no se polinizan las flores. O sea, hay especies que producen un efecto cascada en otras, ¿no? Y eso en ecosistemas pequeños se ve mucho más, ¿no? Y hay especies que introducen una especie en un ecosistema y se desequilibra, o porque desaparece una especie puede que aparece otra, y eso, ese efecto se amplifica, lo llaman efecto cascada, ¿no? Que luego le afecta a otra, le afecta a otra, le afecta a otra, y realmente son difíciles de predecir los efectos a largo plazo de la biodiversidad, pero desde luego son negativos, no es, ninguno es positivo, ¿no? Son negativos. Lo que no sabemos es si nos va a afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero a alguno le va a tocar, digamos, ¿no? Está claro que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. No, contra nuestros hijos estamos tirando piedras. Exactamente, porque formamos parte de la naturaleza, el mundo es nuestro hogar y lo estamos destruyendo pues con leyes como esta. Bueno, yo no es que tampoco me voy al mundo, son estas islas, son ecosistemas muy pequeños y todos los ecosistemas pequeños son muy frágiles, responden peor a los cambios, ¿no? O sea, un ecosistema grande tiene mucha, lo que le llaman los biólogos, resiliencia, ¿no? Pasan cosas y hay cambios, se adapta al ecosistema, cambian especies, pero un ecosistema pequeño, en cuanto hay un par de cambios, es muy fácil que desaparezca completamente. Ya te digo, estamos tirándole piedras en la cabeza a nuestros nietos, ¿no? Desde lejos, así, ¿no? Exactamente. Esta semana muchísima gente se ha manifestado, ha hecho diferentes movilizaciones. ¿Tú has estado en alguna de ellas? Bueno, yo he estado en todas. ¿Por qué? Porque creía que era mi responsabilidad. En todas las que he podido he estado, ¿no? Y he estado porque tenía que estar allí, igual que, por ejemplo, el día de la descatalogación, que fue el miércoles a mediodía, estaba de público, don Wilfredo Gulpred estaba allí. O sea, quería estar para no perdérselo. O sea, quería ver quiénes eran los políticos que estaban sentenciando la biodiversidad, ¿no? O sea, yo estaba allí un poco porque quería estar de testigo, ¿no? El martes hubo bastantes personas por fuera del Parlamento, toda la tarde. El miércoles hubo menos porque era por la mañana. La gente trabaja, supongo, ¿no? Y además la gente está desanimada viendo que esto se aprobaba sí o sí, ¿no? Y debía haber ido más gente todavía, ¿no? Pero había gente allí por fuera, ¿no? Con lo difícil que es movilizar gente aquí en las islas, ¿no? Indignada de que los políticos estuvieran dando este paso. O sea, realmente yo creo que hace un mes nadie se creía que este paso lo fueran a dar, aunque se sabía que lo iban a dar tarde o temprano, ¿no? Pero que se atrevieran a darlo así, por la vía de urgencia, una ley tan mal redactada y todo, ha sido una cosa un poco de pesadilla, ¿no? Exactamente. ¿Puede tener esto vuelta atrás? ¿Se puede parar? ¿Hay alguna posibilidad? Hombre, claro que se puede parar. Se puede parar porque la ley todavía no se ha empezado a aplicar. Incluso aunque se empiece a aplicar, se puede parar. Es posible que la ley incluso se tenga que parar porque contravenga normas superiores, ¿no? Y desde luego la manera más inmediata de pararla es que el partido político que la sacó adelante no vuelva a tener votos. O sea, realmente está gobernando con una minoría de votos. En Paulino Rivero creo que gobernaba con 15% de los votos de Canarias. Una cosa que es un poco absurda, ¿no? Que se gobierne en minoría debido a coaliciones y tal, ¿no? Pero es que ese partido político no se merece que las personas le voten. Bueno, usted fue elegido por la Plataforma en Defensa del Mal País de Güímar y Camino del Socorro para presentar y defender en el Pleno del Parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular para ampliar el Mal País de Güímar, representando casi a 23.000 personas en defensa del territorio y la identidad. ¿Qué papel puede desempeñar el pueblo para evitar precisamente que la descatalogación se lleve a cabo. Manifestaciones, como tú bien decías, dejar de votar, por ejemplo, a este partido político, Coalición Canaria. Pues mira, eso que me contaba fue una historia antigua, que no se lo volverá a repetir, porque fue un poquito fruto del momento, ¿no? Y de que con una ley, una ILP, que creo que es la única ILP que se ha aprobado en los últimos 10 años, porque las otras todas las han tumbado para atrás, se consiguió aumentar la protección del mar país de Güímar y en una zona en la que no había tantos intereses económicos, ¿no? Todas las demás ILPs, con muchísimos más votos que esa, la nuestra, votos no, pero sí, votos, firmas, digamos, no firmas apoyándola, que había, era 23.000, la del puerto de Granadilla tenía 56.000, ¿no? 56.000 ciudadanos que se toman la molestia de firmar para, en contra de algo, y esa ILP la rechazaron con un modelo similar. O sea, posteriormente a esa ha habido el mismo modelo, se intentó utilizar, ¿no? El modelo de ley de iniciativa popular, o sea, la ley propuesta por las personas, que es algo bastante duro, ¿no? Porque un parlamentario se le ocurre una ley y va y la presenta. A ti se te ocurre una ley, tienes que tener detrás 15.000 firmas de personas comprometidas con su DNI, con su no sé qué, apoyándote para poder darle trámite, que luego la rechazan, o sea, como se hizo, y por ejemplo, con el puerto de Granadilla. Muy poco después de esa ley nuestra que se aprobó, que digo, creo que es la única que se ha aprobado en los últimos 10 o 12 años, la única. La ley ILP, el proyecto de ILP para proteger el puerto de Granadilla, ¿no? Conllevaba hacer una reserva en la zona, la rechazaron con muchas más personas detrás. O sea, ya después de no sé, estamos en el año 2010, ¿no? Después del 2005 creo que las cosas han endurecido y los partidos políticos tienen más compromisos con los empresarios que con las personas que los votaron, ¿no? Exactamente. José, desde noviembre de 2009 ha participado también en defensa de la biodiversidad y contra la descatalogación de especies protegidas en Canarias, creando varios vídeos en base a fotos cedidas precisamente por naturalistas. Sí, sí. Bueno, eso fue lo primero que se hizo cuando se conoció esa ley, ¿no? Se puso en marcha una campaña y me pidieron que hiciera unos vídeos, ¿no? Divulgativos, ¿no? Y bueno, pues los hice, ¿no? Las fotos me las cedieron para el uso y tal, ¿no? Y bueno, utilicé luego unas músicas libres y un programa de edición libre y todo eso, ¿no? Para hacer las cosas bien. Y por ahí están en internet. Tuvieron muchas vistas, ¿no? Se siguen viendo, creo, ¿no? No sirvieron para nada. Bueno, seguramente que sí, que habrán servido para concienciar a muchísima gente que está en contra de este catálogo. Y para las personas que todavía no saben lo que es este catálogo y qué es lo que implica, y lanzar también un pequeño mensaje de esperanza ya como último, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Que explique lo que es un catálogo de este tipo. Que de qué manera se puede parar, qué posibilidad, ¿tenemos alguna esperanza todavía? Mira, te digo que realmente la esperanza es que técnicamente tenga fallos jurídicos importantes, suficientes para pararlo, que contravenga leyes superiores nacionales e internacionales también, que justifiquen que organismos superiores, o sea, que no estén contaminados por la manera de hacer política de aquí, vengan de fuera y lo paren. O sea, gente que no esté manchada como están aquí, ¿no? Y la otra esperanza es que las personas que se abstienen en las votaciones no se abstengan y no le voten a Coalición Canaria, que ha propuesto esta ley, ni le voten al Partido Popular, que la ha apoyado, sino que le voten a cualquier otro partido político, pero no a los que propusieron esta ley. O sea, ¿por qué no? Porque no se lo merecen, ¿no? Pero no solamente los que le votaron, que esos son pocos realmente, sino la gente que se abstuvo, porque estamos con los niveles de abstención que tenemos, con pocos votos salen elegidos políticos que realmente no tienen apoyo social, ¿no? Con pocos votos porque son la gente que va a votar, ¿no? Bueno, pues José Mesa, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Sostenible. Se puede decir más alto, pero gracias no más ti, claro. Muchas gracias. Circos, educación. Lo único que puede enseñar un circo con animales es a no respetar la naturaleza ni sus seres vivos. Los circos con animales se vanaglorian de ser espectáculos que enseñan sobre los animales y sobre la vida salvaje a los niños y a la comunidad. Sin embargo, observando los hechos, lo único que pueden enseñarnos son cómo maltratar a los animales para humillarlos. Los animales están hechos para vivir en libertad, pero el circo les condena a una vida de confinamiento y los obliga a realizar ridículos espectáculos para entretener a un público inconsciente o indiferente al sufrimiento de los animales. Los animales en los circos llevan vidas miserables. Pasan la mayor parte del tiempo encerrados, solos, encadenados entre camiones y jaulas, trasladados de ciudad en ciudad. Su entrenamiento es violento, doloroso y abusivo, escondido de la mirada del público. Al asistir a estos espectáculos y pagar la entrada, enseñamos a los niños y a los jóvenes la falta de respeto hacia la naturaleza y la dignidad de otros seres vivos, porque les mostramos que es divertido presenciar los actos antinaturales y humillantes que los animales están obligados a hacer, atemorizados por la violencia de sus entrenadores. Cuando los niños ven a los animales siendo golpeados, cosificados o humillados y deprivados de su comportamiento natural para la simple diversión de otros, sus mentes, impresionables, entran en riesgo de desarrollar valores sociales aberrantes. En la naturaleza, los osos no montan bicicleta, los elefantes no se paran en dos manos y los tigres no saltan por placer a través de aros de fuego. Los animales nunca realizarían estos grotescos espectáculos y maniobras cientos o miles de veces al año sin una constante amenaza de castigo. Hace algunos decenios, los circos mostraban las aberraciones de la naturaleza. Personas con deformidades físicas o mentales que eran ridiculizadas y transformadas en objeto de risa y burla de la sociedad. Hemos avanzado un paso y ahora respetamos y fomentamos el bienestar de estas personas, pero aún nos queda mucho por aprender y discernir. Vestir a los animales con ropas de espectáculo y hacerlos ejecutar actos estúpidos es como arrastrar desde el pasado una pesada roca de insensibilidad y brutalidad. Además, los circos con animales son amenazas para la seguridad pública. Los animales, al llevar una vida de estrés, enfermedad o aburrimiento, pueden atacar al público, escaparse, morder, provocar accidentes de tráfico, etc. Cuando los circos llegan a cualquier ciudad y pueblo, suelen invitar a los colegios para que miren a los animales expuestos como mercancías en sus aulas o transportes. Pero cada escuela tiene una directiva o asamblea, más un centro de padres o de apoderados cuya responsabilidad es establecer las políticas de la escuela y proveer de las mejores herramientas disponibles para lograrlas. Es desde estas instancias donde se debería discutir qué tipo de educación y valores se mostrará a los niños y cómo actuaremos para conseguir estos objetivos. Respecto al circo, sería buena política la de no visitar estos recintos ambulantes de maltrato animal. El Plan General de Ordenación Urbana acapara el mayor número de reclamaciones al Ayuntamiento. La Comisión de Sugerencias registró 980 quejas vecinales en el primer trimestre. El Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife acapara el mayor número de quejas de los ciudadanos en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento Capitalino. Según informó su presidente, Guillermo Guigú, la revisión de este proyecto urbanístico es el principal origen de las más de 980 quejas interpuestas por los habitantes de la ciudad durante el primer trimestre del presente año. Todo lo relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana y el que fuera de ordenación ha experimentado un importante crecimiento de reclamaciones en los últimos meses. Esto pone de relieve la preocupación y la oposición de la ciudadanía a este plan urbanístico. Medio Ambiente ordena que derriben el Hotel del Médano. Medio Ambiente ha declarado la caducidad de la concesión otorgada en 1960 al hotel y ha ordenado a Costas que levante acta de reversión al Estado. Según indica el Ministerio en un comunicado, la caducidad de la concesión se produce por sobrepasar en exceso la superficie y el volumen construido sobre el previsto en el título concesional del hotel, con lo que se incumple el citado título y la ley de costas que limita dicho exceso al 10%. Añade que el 15 de junio de 1960 se autorizó la concesión para ocupar terrenos ubicados en el dominio público marítimo terrestre con destino a la construcción de una terraza y solarium sobre pilares en el Médano. Vertido en el Golfo de México. El gobierno estadounidense duda de que la petrolera BP, responsable de la plataforma que causó el vertido de crudo en el Golfo de México, pueda controlar el derrame en los próximos días, pese a que la compañía ha asegurado que logrará atajar el derrame por completo a lo largo de esta semana. No estamos al comienzo, llevamos con esto casi un mes, pero tampoco estamos cerca del final, afirmó la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano. Después de 3 semanas de intentos fallidos de taponar la fuente del vertido, la petrolera BP, responsable de la plataforma hundida, aseguró que había podido insertar un tubo dentro de la tubería rota a 1,5 kilómetros de profundidad, desde el que pueda retirar 1,000 barriles de crudo al día. Las predicciones más comedidas calculan que el vertido es de 5,000 barriles por jornada, 5 veces mayor que lo que BP es capaz de recoger. Amenaza para Europa. La gran mancha de petróleo, que en su mayor parte se mantiene bajo la superficie marina, podría unirse muy pronto al flujo de la corriente del Golfo, que discurre por el sur de Florida y la costa atlántica de Estados Unidos hasta Europa. Según diversos modelos científicos de predicción del comportamiento de las corrientes y de los remolinos en el Golfo, la mancha, difícil de avistar con imágenes tomadas a través de satélites, podría unirse a la corriente de Lazo, que avanza desde la península de Yucatán en México a los cayos de Florida para eventualmente cruzar el Atlántico de forma diluida. El Tren del Norte. El Foro de Movilidad del Área Metropolitana de Tenerife, que agrupa a distintas asociaciones vecinales de personas afectadas por situaciones de discapacidad, trabajadores del transporte público y otros colectivos y activistas sociales, consideró una tomadura de pelo el plazo de apenas 2 meses para analizar y presentar sugerencias al avance del Plan Territorial Especial de Ordenación del Transporte de Tenerife, ya que advierten de que la ciudadanía no puede participar por lo complejo del documento. Este documento, de más de 900 dobles páginas de extensión, requirió varios años para que una consultora privada de ingeniería pudiera elaborarlo, según expuso el foro en un comunicado que añade que ahora el Cabildo pretende despachar en apenas 2 meses el trámite de su consulta pública. Benmajet presenta el listado con las instituciones que no apoyan el catálogo de especies protegidas. Benmajet presentó el listado con las cerca de 70 organizaciones, entre las que se encuentran las universidades canarias y otras entidades científicas, 4 cabildos y 13 ayuntamientos, que han mostrado su oposición al nuevo catálogo de especies protegidas debatido en el Parlamento de Canarias. El representante de Benmajet señaló que en Canarias el Año Internacional de la Biodiversidad se celebrará con una ley que va en su contra y en la que, a pesar de sus modificaciones, se tira a la baja en la protección de las especies, aunque mantiene su objeto principal, que es la descatalogación de las cebas del puerto de Granadilla. Este lunes comenzó la semana de la lucha social sobre la acción en la sede de Monsanto en Madrid. Este año Rompamos el Silencio adelanta la semana de lucha social, haciéndola coincidir con la cumbre de jefes de Estado de América Latina, Caribe, Unión Europea, que se celebra en Madrid. Con esta acción, el Eje de Soberanía Alimentaria pretende denunciar las políticas neoliberales de la Unión Europea y sus efectos en las poblaciones europeas y latinoamericanas. Problemática ambiental, crecimiento económico y avance tecnológico. Ningún tema ha traído tanto interés y comprometimiento mundial como ha sido y es el relacionado con los problemas del medio ambiente. Por la realidad insoslayable de que el medio ambiente les pertenece a todos, les afecta a todos y, por tanto, les concierne a todos. El medio ambiente, si se intenta conceptualizar, no es más que el conjunto de elementos abióticos, energía solar, suelo, agua y aire, y bióticos, organismos vivos incluyendo al hombre, interrelacionados entre sí, que integran la delgada capa de la Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos. Un cambio oportuno de mentalidad ha propiciado, a escala internacional, pero aún no global, la adoptación de regulaciones, disposiciones, decretos y leyes, así como la aplicación de la ciencia, la técnica y la tecnología a favor de un incremento de la calidad de la vida, la cual está ligada al uso y al disfrute del medio ambiente, siendo este un proceso largo, paulatino, sistemático y no exento de dificultades e incomprensiones. La problemática ambiental surge cuando salen a relucir las insatisfacciones de enfoques temáticos reductores de las realizaciones científico-técnicas y sociales, las cuales, al resolver un problema, generaban otro, no previsto por la estrechez del marco conceptual y de referencia especial y temático, incluso en ocasiones fue peor el remedio que la enfermedad. Y se dice esto pues, si bien la ciencia y la tecnología nos proporcionan numerosos y positivos beneficios, también traen consigo impactos negativos, de los cuales algunos son imprevisibles, pero todos ellos reflejan los valores, perspectivas y visiones de quienes están en condiciones de tomar decisiones concernientes al conocimiento científico y tecnológico. En las últimas décadas se han producido un incremento de interés por la tecnología y han proliferado las reflexiones históricas, sociológicas y filosóficas sobre ella, tomando en cuenta sus fuertes interacciones con la ciencia y la sociedad. Por una parte, la sociedad actual tiene una tendencia a estimular la participación de todos los integrantes del sistema productivo hacia el tránsito a tecnologías impuestas por el crecimiento económico individual y de las naciones, en conjunto con el desarrollo de potencial humano, adquiriendo gran importancia el conocimiento de tecnologías de avanzada, o sea, del conjunto de teorías y de técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Ello, sin tener en cuenta que la problemática ambiental, polución y degradación del medio, crisis de recursos naturales, energéticos y de alimentos, surgió en la última década del siglo XX como una crisis de civilización, la cual cuestiona la racionalidad económica y tecnológica dominante. Por otra parte, tiene la tecnología estrecha relación con la ciencia hasta su marco conceptual, teniendo en cuenta que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Pues el trabajo científico es predominante, intelectual, creativo, pero no se puede realizar dentro del marco del pensamiento puro. Requiere de ciertas capacidades técnicas, medios de investigación, herramientas, o sea, requiere de la tecnología, la cual sirve para llevar a la práctica estos conocimientos obtenidos de manera científico-teórica, validar los resultados y generalizarlos más tarde a través de la innovación. Ello provoca impactos socioeconómicos y ambientales, sin embargo, no siempre estos serán positivos o beneficiosos a la sociedad, sino que pueden ser, y de hecho lo son, negativos o perjudiciales para la misma, a corto, mediano o largo plazo. El tema que nos ocupa esta ocasión es un ejemplo de estos impactos negativos precisamente por la búsqueda de altas utilidades económicas y extremo desarrollo tecnológico sin medir consecuencias. El resultado del trabajo científico para el que sea reconocido y aceptado debe satisfacer las normas y criterios convencionales de la comunidad científica. Así pues, este trabajo está estrechamente relacionado con la sociedad, o sea, a pesar de que científicos logren descubrimientos, el sujeto del conocimiento en realidad es la sociedad en sí. Lo que es una verdadera lástima es que él, aceptarlo no siempre se le realiza una evaluación de impacto ambiental que podría causar, puesto que, a pesar de que ya se ha llevado a cabo por muchos países estrategias y un accionar profundo para revertir el proceso de degradación y miseria que vive hoy el mundo. Reflexiones de Oscar Wilde. Amarse a sí mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida. A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Cualquiera puede simpatizar con las penas de un amigo. Simpatizar con sus éxitos requiere una naturaleza delicadísima. Cuando hayamos descubierto las leyes que rigen la vida, nos daremos cuenta que el hombre de acción se ilusiona más que el soñador. El deber es lo que esperamos que hagan los demás. El descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o una nación. El dinero es como el estiércol, si se amontona, huele. El fin de la existencia del hombre no es otro que llegar a un alto grado de organización. El hombre debería decir siempre mucho más de lo que pretende y pretender mucho más de lo que dice. El trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. El que dice la verdad puede estar seguro de que tarde o temprano será descubierto. El único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo lo perdona, que nunca nos defrauda y que nos acompaña hasta la muerte, es el amor propio. En el arte como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. En este mundo hay solo dos tragedias. Una es no obtener lo que se quiere. La otra es obtenerlo. Esta última es la peor. Es una verdadera tragedia. Es a través de la desobediencia y la rebelión que se ha hecho el progreso. Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. La ambición es el último refugio del fracaso. La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Las peores obras son las que están hechas con las mejores intenciones. Y a continuación, unas frases de Galeano. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja otros dos pasos, y el horizonte se mueve 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed, para que no falten el pan ni el agua. Son cosas chiquititas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. La caridad es humillante, porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Las tortugas gigantes reconquistan las Galápagos. Una operación a gran escala introduce 39 ejemplares en la isla Pinta, casa de los grandes quelonios casi extinguidos. Un grupo de tortugas gigantes ha vuelto a la isla Pinta, la más septentrional del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, 38 años después del rescate de Jorge, el último quelonio de su especie y símbolo de la conservación de este patrimonio de la humanidad. Una operación a gran escala de la comunidad científica en Galápagos ha logrado que 39 tortugas gigantes, híbridas y cuya especie se desconoce, llegaran a la isla Pinta, casa de grandes quelonios casi extinguidos por la caza de furtivos y la introducción de especies foráneas a su hábitat. Cada ejemplar porta en sus corazas unos dispositivos para su localización. El único que queda es Jorge, rescatado en 1972 y que ahora es cuidado como un rey en un centro de investigación en la isla Santa Cruz, donde tiene su base de operación el Parque Nacional Galápagos y la Fundación Científica Charles Darwin. En este lugar también se encuentra el Centro de Reproducción de Tortugas, donde creció el grupo de tortugas híbridas que ahora repoblarán en Pinta. Hace más de 40 años, el hombre introdujo en Pinta una de las plagas más letales para su frágil ecosistema, la cabra, que para el 2003 ya contaba con unos 40.000 ejemplares. Esos herbívoros depredaron la flora de esta isla galapeña y redujo a un mínimo el espacio de vida de las tortugas de la especie a la que pertenece Jorge, conocido también como el solitario. Una primera fase para la restauración de Pinta fue la erradicación de las cabras hace unos 7 años y esta semana empezó la segunda con la introducción de las 39 tortugas híbridas. Estas tienen como objetivo diseminar las semillas de plantas endémicas de la isla y con sus grandes patas abrir los espacios para que las plantas crezcan. Se han erradicado los chivos, cabras y la vegetación se recuperó bastante. Ahora las tortugas harán el resto, explicó Linda Cayot, investigadora de Galápagos Conservancy, una de las organizaciones científicas que interviene en el proyecto. Sin embargo, Cayot sabe que los quelonios liberados ahora no son de la misma especie que la de Jorge, por lo que los científicos adelantan estudios para descubrir tortugas que coincidan con el perfil genético de las de Pinta. Una espera de miles de años. Hasta ahora no hemos encontrado tortugas de Pinta para ponerlas aquí. Sabemos que las tortugas de la isla española son las más parecidas, anotó la científica estadounidense tras precisar que se necesitan miles de años para que individuos de otra clase puedan adaptarse a los endémicos de Pinta. Si ponen tortugas de española y dejan por miles de años, van a evolucionar como tortugas de Pinta, agregó Cayot, una especialista en las Islas Galápagos, archipiélago que también fue una fuente natural de conocimiento para que el científico británico Charles Darwin ideara su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies. El proyecto no ha sido fácil. Toda una legión de científicos, naturalistas, voluntarios y académicos de varias partes del mundo han colaborado para que la reincorporación de tortugas en Pinta se haga realidad. El proyecto ha sido líder en el desarrollo del programa, cuyas experiencias podrían servir a otras reservas naturales del mundo que afronten la misma situación, puntualizó Cayot, quien forma parte de un grupo de estudiantes y académicos estadounidenses que colaboran in situ con el proyecto. Las tortugas híbridas fueron llevadas desde la isla Santa Cruz en uno de los barcos del proyecto, el Sierra Negra, que ancló cerca de una playa de Pinta, donde fueron desembarcadas las tortugas. Después, varios hombres que fueron sometidos previamente a cuarentena para evitar cualquier tipo de contaminación, las llevaron hacia una parte alta de Pinta para que empiece la repoblación. Las tortugas portan en sus corazas unos dispositivos para su localización que permitirán que sean rastreadas por satélite, aunque los universitarios estadounidenses permanecerán 60 días cerca de ellas para evaluar sus movimientos. En Pinta se ha incorporado lo que más faltaba, el herbívoro más grande, las tortugas, que cumplirán una función de ingeniería natural en la isla, indicó Washington Tapia del PNG. Con la liberación de estas tortugas, que es un primer grupo de las muchas que vendrán, se prevé recuperar los procesos ecológicos que estaban alterados por su ausencia. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Aquí se acaba el tiempo dedicado a la naturaleza en Mundo Sostenible. Hoy hemos entrevistado a José Mesa, que esta semana ha actuado como portavoz de BEMAGE Ecologistas en Acción en una rueda de prensa que se ha dado en contra de la descatalogación de las especies. Disfrutamos de algunas frases y reflexiones de Oscar Wilde y de Galeano. Tuvimos todas las noticias referentes a la naturaleza.